Oración al Arcángel San Miguel para limpieza, purificación y protección. En el nombre y poder de la presencia de Dios, que nos creó a todos, con humildad y reverencia me inclino en adoración delante del Príncipe de los Arcángeles, el Señor San Miguel. Y con fe sublime y absoluta, invoco aquí y ahora su divina y bendita presencia. Oh Arcángel Miguel, Príncipe de los ejércitos de Dios, protector y defensor divino de la luz espiritual, dentro de los corazones de toda la humanidad, y de la fe del hombre en Dios, restaura para el cielo a cada corriente de vida que se haya apartado del estado de gracia y armonía divina. Prepara la entrada a los reinos celestiales para toda vida morando en el planeta Tierra. Remueve todo miedo, sus causas y sus núcleos en mí mismo, en toda la humanidad, y aquel que esté anclado en los elementos hasta ahora, y sustitúyelos con amor, paz e iluminación divina. San Miguel, como fiel servidor de Dios y protector de la luz divina en nuestros corazones, con tu espada, tu escudo y tu círculo de pureza, corta y elimina todo mal adquirido o enviado, limpia, purifica, exorciza a la siguiente persona. A continuación, mencionar el nombre, asunto, negocio, lugar, casa, lo que se quiera purificar. Atraviésala con tu espada y con tu poderosa explosión de luz azul. Llénalo de paz y armonía, de prosperidad y amor, y protégelo eternamente. Humilde y agradecido, me inclino ante tu poderosa presencia. No dejes que nada malvado suceda. Que tu defensa y compañía estén siempre presentes en este hogar y en sus habitantes. Que tu poder liberador actúe y permanezca por siempre. Gracias infinitas, Arcángel Miguel. Así sea. A continuación rezaremos el credo, Padre nuestro, Ave María y Gloria. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió de los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Repetir la oración y los rezos 3 días seguidos. Es aconsejable quemar incienso el primer día antes de hacer la oración y pasar el humo por todas las habitaciones de la casa o por el negocio, lugar de trabajo o el sitio que se desee limpiar. Si te ha gustado este video, por favor, dale un me gusta, compártelo, así me ayudarás a compartir este canal y el mensaje de Dios. También puedes suscribirte para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda de siempre difundir la palabra.